Afganistán es un país del Medio Oriente rodeado de Irak, Pakistán, Turkmenistán y Kirguistán, zona donde muchas civilizaciones nacieron y se regaron en el mundo. Actualmente este país es identificado por poseer la Mezquita Azul, el Santuario Kawaja, el Palacio Dural Aman, entre otras joyas arquitectónicas que lo identifican como una república islámica. Pero esto no siempre fue así, y es en esta parte en donde trabaja ahora el Museo Nacional de Afganistán, pues como si se tratara de un rompecabezas, se encuentran en la reconstrucción de varias piezas históricas, como monumentos budistas, que presentan la otra fe que los antiguos pobladores de este país practicaron en el siglo III y que en el 2011 fueron destruidas por grupos talibanes. Lo importante, asegura Mohamed Bahim Rahim, director del museo, es no dejar que la historia sea borrada. Lo más importante para Afganistán de este patrimonio budista es su calidad artística y lo magníficos que son los monumentos y los restos que quedan de ese periodo, que muestran una parte muy importante de esa historia, explica el director del Museo Nacional de Afganistán. Un museo que desempeña un papel educativo destacado, haciendo comprender a los jóvenes la riqueza de la cultura y el arte de su país. Con la ayuda del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, el Museo Afgano también está haciendo un inventario lo más completo posible de todas las obras budistas, con la esperanza de localizar los objetos perdidos y guardar un registro digital de la colección por si volviera a estar en peligro. ¿Cómo llega el budismo a Afganistán? La influencia asiática de la fe arriba desde el camino económico, es decir, a partir de la ruta de la seda, pues la ciudad Bamiyan era parte de esta ruta de caravanas que unían a China e India. Fue el lugar de varios monasterios budistas y un gran centro para la religión, la filosofía y el arte greco-budista. Fue también el sitio de los devotos budistas en el siglo II y durante el tiempo de la invasión islámica en el siglo IX.